Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Ser pasadas las 8 ahora, y simplemente cuando pensábamos en este programa junto con mi amigo Domingo Bresci, pensábamos en cómo se puede hacer pintura, cómo se puede trasladar la plástica a la radio, o cómo de algún modo se puede hacer que algo que sea dibujado se pueda relatar en palabras, ¿sí? Y de algún modo hay alguien que representa todo eso, y es el invitado de hoy, un querido amigo, un amigo del alma, que yo lo conocí hace algunos años atrás. Después voy a contar cómo lo conocí, pero lo más importante no es cómo lo conocí, sino dónde nos vemos. Nos encontramos casi todos los días en el café a la mañana, donde desayunamos juntos, él en una mesa y yo en otra. Estamos con Blas Castaña, un artista plástico, un reconocido artista plástico argentino, ¿sí? Uno de los grandes de la plástica argentina. ¿Y qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? Bien, amaneciendo, y con el gusto de conocer a Blas Castaña, reconociendo en primer lugar que gracias a este programa puedo ponerme en contacto con él y con su obra. Así que hoy vengo con la mayor disposición a aprender todo lo que me pueda transmitir Blas. Bueno, Blas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Blas Castaña nació en 1935, estudió en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano y en el célebre Prilidiano Pueyrredón, ahí por Flores, ¿no? No. No, ¿dónde estaba? Y el barrio, digamos, la Pueyrredón estaba en Las Heras. Ah, en Las Heras, sí. Yo me confundo. Sí, sí, Las Heras y Callao, ¿no? Sí, sí. Después, por los años 50, fines de los 50, Blas viaja a Italia, estudia en Italia, vive en Sicilia, ¿sí? Sí. Y después se vuelve a la Argentina, entre otras cosas, ejerce la docencia en la Universidad de San Juan. ¿Qué hacías específicamente en San Juan? En la carrera docente. Bueno, tenía la cátedra de dibujo, también de pintura, y bueno, fue una experiencia entrañable, porque mi mujer es sanjuanina, y bueno, después fue todo un trayecto así, un desplazamiento de toda la familia para radicarnos en San Juan, ¿no? Ajá. Y la experiencia de la enseñanza fue muy muy fructífera en ese tiempo, ¿no? ¿Empezaste como docente ahí en San Juan o ya tenías experiencia de antes? Las experiencias, bueno, la docencia es algo, digamos, uno cuando se elige el camino de la pintura tiene que explicar mucho eso. Así que uno hace docencia sin quererlo desde mucho antes, ¿no? Explicar esa extraña cosa que es ser pintor, que suele ser como una suerte de vocación religiosa, ¿no? Ajá. ¿Qué quiere decir eso? A ver, vamos un poco más. Y quiere decir de que, en el caso, claro, yo puedo hablar solo de mi experiencia personal, ¿no? Me doy cuenta a esta altura de mi vida, porque nací en el 1935, me doy cuenta que me interesó y me conmovió lo humano, y que tuve una etapa primera en la escuela, que fue como la visita a una ferretería donde le preguntás al ferretero cómo se usa la pintura y te da instrucciones técnicas. Pero después todo ese aprendizaje de la Escuela de Bellas Artes se encarnó más puntualmente en una, digamos, una filosofía de vida, en un modo de vida, y ese modo de vida conducía inexorablemente a lo humano, y eso aflora perfectamente después de la muestra que hice en la Galería Van Riel en el año 79, creo que fue, y inmediatamente se produjo algo insólito, que fue la beca. Me dieron una beca, pero un particular me dio la beca. O sea, un señor que tuvo la bondad, así, la disposición, y escandalosa de becar a alguien como si fuera un personaje del medioevo, ¿no? Un mecenas renacentista, sí. Claro. Y bueno, eso me aconteció y por supuesto fue una gran conmoción, una profunda conmoción, porque no era precisamente alguien de mi familia. Y cuando sucede eso, fue un shock que me paralizó durante un tiempo, y después empecé a trabajar. Y mi modo de trabajo fue con desechos. Empecé a trabajar con los desechos como el desecho como metáfora, como una metáfora del sufrimiento humano. O sea, Bernie trata el desecho, o sea, trabaja con desechos, pero es una denuncia la de Bernie. En el caso mío personal, era una resurrección. O sea, yo tengo un fondo cristiano, un fondo, digamos, de la idea de la resurrección, ¿no? Y en ese año, que eran años duros, fue un año duro, porque estamos hablando del año 79, 80, ¿no? Me puse a trabajar entonces con desechos, con la idea, más que la idea, el sentimiento de que esos desechos eran la metáfora del hombre común, del hombre que transitaba por la ciudad. Y me encontraba, salía la costumbre de desayunar por las mañanas, cosa que hacemos con mi mujer desde siempre. Mi mujer es Dina, es un personaje muy importante dentro de mi vida. O sea, yo tengo un antes y un después con Dina, ¿no? Dina fue la que me encauzó una cantidad de caos personal que yo venía trayendo conmigo, ¿no? Y bueno, en esas caminatas para llegar al café me encontraba maderitas o chapitas o latas o cosas que llevaba a mi taller y que después empezaba a trabajar con ellas. Lo que hacía era trabajar sobre un taco de madera y clavar latas, metales, y con la idea de que era una verdadera crucifixión, o sea, era casi un ritual en el que esos despojos, o sea, esas latas que entraban a ser un desecho, habían sido en algún momento un resplandeciente envase en un supermercado que ofrecía algo muy apetecible. O sea, una verdadera metáfora de lo que es el sistema, que toma al hombre mientras es útil, le saca su pulpa y luego lo arroja por la ventana. Y era lo que pasaba con las señoras que compraban esos productos. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí sucedía la transformación. O sea, esa resplandeciente lata era pisada por un ómnibus o por una rueda cualquiera, o meada por un perro, o erosionada por la lluvia, y se transformaba en algo muy singular, en algo muy bello, en algo muy plástico. Así que mi trabajo era mínimo, era simplemente echar mano y tomar ese elemento y llevarlo a esa madera que era el soporte. Allí clavaba esos elementos que después entintaba y pasaba por un tórculo, o sea, por una prensa de grabado, y obtenía monotipos, o sea, obtenía pruebas o copias únicas, ¿no? Porque eran sobre esa esa composición que se daba sobre el taco, descargaba, porque le ponía color encima, descargaba todo el color sobre un papel y ese papel se convertía en un monotipo, o sea, en una monocopia. Bueno, eso ya está marcando ese sentido, digamos, de un interés por lo humano, ¿no? De un interés por el rescate de lo caído y encontrando en lo caído una riqueza que antes en un principio no tenía, porque mientras era una lata brillante y tentadora, ofreciendo una pulpa o algo muy muy muy muy comestible, algo muy muy rico, tenía como una frivolidad, pero después se convierte con el sufrimiento, con la negación, con la tortura de esa enorme rueda que lo tritura, se convierte en un signo, se convierte en algo que a mí me impresionó por mucho tiempo y que todavía tengo épocas donde recurro nuevamente, porque yo soy muy recurrente, o sea, yo no me olvido de mi paso por las escuelas de Bellas Artes, ¿no? Por Belgrano y la Pourredón, ¿no? Entonces vuelvo a ser figurativo, tengo épocas absolutamente figurativas y tengo épocas abstractas. Es decir, y déjame retomar de algún modo lo que yo me quedé asombrado. Pero yo quiero retomar lo siguiente. Mira que no quería hablar, digo, me impactó que realmente algo que entender así el arte, bueno, vivido por él, no es un modo de vivirlo, no todos lo vivirán así, pero cuánta coincidencia con cosas muy profundas que tienen que ver con nuestra experiencia religiosa, ¿no? Uh-huh. A ver, pensemos desde el siguiente lugar, y te invito a que lo reflexionemos, Domingo y Blas. El objeto que es un objeto contenedor, ¿sí?, se transforma en un objeto desechable. Y el objeto desechable se transforma en testimonio. Y el testimonio nuevamente vuelve a resurgir como vida. ¿Es correcto? Absolutamente correcto. Es muy fuerte eso. Sí. Es muy fuerte. Y la fortaleza que tiene es que justamente, me parece, en una época tan loca que muchos de los filósofos lo denominan como la posmodernidad, inclusive Bauman, Zygmunt Bauman, antes de toda esta pléyade de cosas que a mí a hoy día no me gustan, ¿no?, de la sociedad líquida, que en su inicio me gustó mucho, ¿sí?, pero que él de algún modo denuncia, ¿sí?, esa cosa también de los individuos que terminan siendo individuos chatarra, ¿sí?, individuos que son el desecho de la sociedad. Y conociendo tu obra, y esto también retomo lo que vos decías acerca de Berni, ¿no?, que Berni toma los objetos y los expone. Claro, son denuncia. Son denuncia. Ahora, lo tuyo también es denuncia desde otro lugar, ¿no? Claro, entonces ahí ya empezamos a hacer el autorretrato, porque en definitiva yo soy un desecho, o sea, yo también dentro de mi historia familiar me considero algo que cierta sociedad puede entender como desecho, digamos. Yo puedo decir que a esta altura del partido he tomado una bandera y no puedo negar, o sea, la bandera me cuesta, la bandera de pronto flamea y me voltea, porque la bandera a veces es muy pesada y flamea demasiado. A ver, ¿a qué te referís con la bandera? La bandera es mi historia familiar, la bandera es, yo tengo muy presente mi pasado, y yo me siento como representándolo, me siento como, como que mi tarea es, no digo una denuncia, pero sí un relato. Yo hago un relato y lo aporto, y como decíamos hace un rato, vendrá un arqueólogo alguna vez y encontrará un signo, como muchas veces sucede cuando un arqueólogo hace una excavación y encuentra una cerámica y encuentra la impresión digital de un ser humano que fue quizá miles de años atrás. Claro, pero a diferencia de tu testimonio, la investigación del arqueólogo puede derivar en una cosa totalmente diferente a lo que era. Es decir, vos cuando ves una lata, reconoces una lata y sabés que esa lata pertenece a un envase que tenía dentro de sí algún alimento o alguna otra cosa, ¿sí? Yo siempre me acuerdo de lo siguiente, mira qué interesante. Hace unos años atrás, estando en Brasil, mi esposa se compró una cartera que estaba hecha de estos ganchitos de las latas, ¿sí? De los, a ver cómo lo relato, el ganchito con el cual destapamos, sí, la lata, ¿sí? Esos, bueno, redonditos. Esos redonditos estaban atados unos con los otros y formaban una cartera. Y yo me imaginaba lo siguiente, a ver, juguemos con esto. Yo decía, ¿qué pasaría si un arqueólogo dentro de 3 siglos encuentra los ganchitos por un lado y una cartera por la otra, ¿sí? Es decir, excavando hace 2 pozos, en uno encuentra ganchitos y en el otro encuentra una cartera. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Va a decir, los ganchitos eran ganchos para hacer carteras. Jamás va a decir que los ganchitos servían para abrir las latas, ¿sí? En esto, me parece que también hay una metáfora muy fuerte, desde un lugar en donde el pasado en última instancia es interpretación presente. Es decir, siempre lo que hacemos en el presente es un juego interpretativo del pasado. Por lo tanto, el pasado jamás es verdad. El pasado es nada más que una visión desde nuestro presente, que puede estar totalmente en desafío, en tensión o hasta en contradicción con el pasado. Es decir, el pasado es un relato presente. Y ahí Blas parece que tiene una referencia muy fuerte. Nosotros no quisimos ahondar y vos tampoco parece que quisiste seguir y no vamos a presionarte en eso. Como que hay toda una historia tuya personal que te lleva a ser lo que sos y a buscar como buscás y a realizarte como te realizás. Sin contarnos ese pasado, no hace falta. ¿Cómo apareció ante tu mirada y tus manos esto de recoger cosas, basuras, elementos desechables? Como no cualquiera, que sé yo, se agacha y se pone a levantar esas cosas. Y me gustaría un poco que además de las latitas y que se dio la chapita, dijeras qué cantidad de elementos rescatás para después hacer una metáfora sobre, claro, eso. Claro, y agregaría lo siguiente, ¿qué te parece, Domingo? Es decir, porque todos vemos la basura, claro, que existe. Ahora, no todos apreciamos en eso un objeto que pueda transformarse en arte, no, y que sea nada, algo simbólico, ¿no? No, bueno, para nada lo que hace Blas. Bueno, lo que pasa está está presente la escuela, ¿no? Está presente el arte como lujo, el arte como espléndido, ¿no? Y el arte como la resultante de un momento poético, ¿no? O sea, el tema es perder el común mirar de las cosas y ver de pronto en la basura joyas. Entonces ahí se pierde el metro, la medida, el entender y el desecho como ya no es desecho, no es Berni que muestra a Juanito Laguna en la villa donde los desechos gritan como desecho. Entonces ahí se produce un fenómeno de transformación donde el desecho es un poco lo que se ve también en las vitrinas. Estuve en Atenas, en el museo, y de pronto veo espadas o cascos antiguos que son muy parecidos a las latas de conserva o de cerveza aplastada por un ómnibus. O sea, se convierte el óxido, se convierte el tiempo, hace de que se unifiquen la basura con los tesoros. O sea, y los tesoros entran a ser basura y la basura entra a ser tesoro. O sea, hay una transformación, hay una parodia incluso, ¿no? Hay algo paródico también en ese sentido, y en ese sentido de respuesta paródica, obligando quizá a muchos, digamos, a muchos coleccionistas que están dentro de una visión determinada y cerrada a inclinarse como ante un desecho, como si fuera algo absolutamente valioso, y lo es, claro que lo es, pero lo es desde otro ángulo y otro punto de vista, ¿no? Dicho de otra manera, a ver qué te parece. No hay muchos que lo miran como Blas. No, pero yo digo lo siguiente: lo marginal, es decir, el proceso es que transformamos un objeto en marginal, y lo marginal en la visión de Blas se transforma en central. Nuevamente vuelve al sistema. ¿Sí? No sé si al sistema de otra manera. Sí, claro. al sistema como parte de lo que puede ser inclusive una denuncia. ¿Es claro. El arte una denuncia? Yo creo que el arte es la denuncia de uno mismo. O sea, yo sé, el buen lector de la obra de arte verá en la obra de ese artista, como si fuera un electrocardiograma y una radiografía que el médico puede ver profundamente qué es lo que pasa, puede ver mucho más, muchísimo más de lo que muestra ahí en la pared o donde sea. En una obra de arte se ve las entrañas más profundas, los pliegues más profundos de la vida del que impregnó o el que plasmó esa obra, ¿no? A ver, mira, hay un artista plástico, no sé si lo conoces, brasileño, que se llama Almandrade. ¿Sí? Y él dice lo siguiente: el arte es una forma de conocimiento que exige lecturas y reflexiones específicas. Su apreciación no se limita a mirar a simple vista. Sin las informaciones necesarias, pasan desapercibidas las búsquedas y la profundidad de su lenguaje. La apariencia se satisface al mirar desatento. ¿Qué te parece esto? Si de alguna manera lo que dice es, vos no podés impactarte frente a una obra de arte sin saber el contexto histórico o sin saber el sentido de denuncia. La obra de arte forma parte de una corriente de cultura entendido como una manifestación a partir de lo que va aconteciendo en el hombre y con el hombre en su derrotero, en su caminar, en su andar, ¿no? Y bueno, desde ahí, yo lo que diría es que nos permitamos reflexionar sobre esto, y los invito a que hagamos un corte y Blas nos responde a esto. Todos estamos por una misma calle. Por Nacional, la radio pública. Y estamos con Blas Castaña, un artista plástico más conocido como el artista que encuentra joyas en la basura. ¿Te gustó eso? Y Blas eligió un tema de su propio hijo, Sebastián Castaña, un músico de aquellos, ¿sí? El tema se llama Tango, que es del año 1998. Esto fue grabado en Inglaterra, ¿no? ¿Me parece? Sí, en Londres. Sí, en Londres. Bueno, que tiene que ver también con esto que vos contabas recién, que uno va eligiendo aquello que le va pasando en la vida. Es decir, uno no elige músicas por ahí de otros, sino elige música de uno. ¿Y qué más que música de uno que la música de un propio hijo, ¿no? Sí. Blas, estábamos antes comentando sobre el tema de el arte y la lectura de ese arte, ¿no? Y lo que dice Almandrade, que yo te decía, de este artista plástico brasileño, es que uno no puede, según Almandrade, mirar la obra a simple vista. Es decir, uno se tiene que preparar, tiene que estudiar, tiene que leer. Es decir, la obra no lo puede conmover directamente. ¿Es así? No siempre. No siempre. A ver. No siempre. Hay amores a primera vista que perduran toda la vida. Y hay amores que a primera vista que son muy fugaces, ¿no? El arte, yo no sé qué es el arte, no sé qué fenómeno es. Estoy metido en algo que no sé qué es. Pero no puedo hacer otra cosa. Es tu modo de vivir. Es un modo de vivir. A ver, pero pensemos, el hombre no es... A ver, ¿no se le enseña de algún modo estéticamente a decir esto es lindo, esto no es lindo, esto es pasable, esto es sí algo que uno puede sentirlo, esto hay que descartarlo? Bueno, lo que pasa con las latas, ¿no? Sí. ¿No existe una cosa así en la cultura que, claro, que nos va... Sí, son códigos y son códigos que están inscriptos en un lenguaje puntual. Entonces, A veces el código es transformar desde una materia burda, llegar a un exquisito a través de un exquisito lenguaje a un resultado espléndido. A veces la materia misma sobrevive al ataque, digamos, poético, al momento en que es plasmado ese material, así como puede transformarse y dejar de ser ese material por obra y gracia de eso que el artista suele impregnar a pesar de él, porque es muy notable, es muy raro lo que sucede con la materia tocada por el artista. Creo que esto es Gastón Bachelard habla precisamente de este hecho, ¿no? Del hecho de cómo las manos del hombre, del ser humano, pueden transformar una materia e impregnarla de espíritu, ¿no? Y a mí me asombra muchísimo. Incluso a veces sucede cuando hago una muestra que hay obras que están allí y no son inertes, se ponen bonitas de pronto según quien las mire, y se ponen espantosas o feas o aburridas según quien las mira. Yo percibo en la obra, más que en el espectador, lo que está pasando, ¿no? Es que la obra misma es como que tiene una emanación. Esto pareciera que estamos están entrevistando a alguien de la Colifata, ¿no? Porque es bastante loco, ¿no? Pero pero es así, ¿no? Sinceramente lo vivo así. Uh-huh. Sí, lo que voy percibiendo a través de esta conversación es que vos tenés una, diría, mirada mística muy fuerte de la vida, porque estas percepciones que tenés vos de encontrar la belleza en la basura y de que con el trabajo de tus manos la rescatás, la recuperás, la elevás, porque vos decís que trabajás con elementos caídos, y yo me acuerdo del ángel caído y el ángel recuperado y el hombre caído en la ruta y el samaritano que lo salva. Son unas metáforas para mí profundamente religiosas y bueno, y en tu lenguaje mística. Y lo otro que por ahí podés describir ahora un poquitito más es esto, una frase tuya que tenés, que siento al hombre como un ser quebrado, decís vos, ¿no? Quebrado por las depresiones, quebrado por los reclamos. Y eso hizo que vos produjeras un trabajo sobre los Salmos, donde el personaje central es David. Así que te dejo todo lo que sigue para vos. David, un espléndido rey quebrado ante Dios, ¿no? Haciéndole reclamos como puede serlo un padre a un hijo a su padre, ¿no? Y sí, la figura de David, yo creo que Daniel puede hablarnos de David con más propiedad que yo, ¿no? Yo simplemente, cuando me tuve que representarlo en el altar, simplemente le puse una cítara en su mano y en el cinturón una espada. O sea, lo hice joven, y nada más. Pero David es se me ocurre un personaje muy muy importante, ¿no? Muy importante, digamos. Creo que David a mí al menos me enseña el trato con el Padre, ¿no? O sea, me comunica, me invita a reclamarle, ¿no? Así como que así como hay maestros de la pintura que me encendieron semáforos verdes como avance por aquí, ¿no? El rey David también encendió semáforos verdes para que yo avanzara en un camino. Bueno, hablemos entonces un poco de David. David es un personaje que surge desde el plano de, yo diría, un plano de la defensa, ¿no? Porque aparece de ese modo. Él pelea con un gigante, joven, que así en general se lo determina como un joven muy bello, que utiliza una retórica muy especial porque tiene un poemario, pero por otro lado tiene un carácter guerrero, ¿no? Y tal vez desde este lugar sería bueno pensarlo también como lo piensa Blas con los objetos que son descartables. Somos las dos cosas, ¿no? Somos salmistas, somos poetas y somos guerreros. Y en la guerra uno encuentra cosas espantosas, pero de repente uno descubre elementos que son sumamente, simbólicamente muy fuertes. Yo no puedo decir que son bellos, pero son simbólicamente muy, muy fuertes. Siempre recuerdo una frase que un amigo mío me insiste que aparece en el Quijote, pero que yo nunca lo pude encontrar, él tampoco, pero que dice algo así, como que en un momento, cuando el Quijote quiere salir a la guerra y Sancho Panza le dice, otra vez, hombre, y entonces el Quijote le responde, qué mediocre es el hombre que no aprende cosas positivas de experiencias negativas, ¿no? Es decir, que somos las dos cosas, ¿sí? Tal vez hallar en lo negativo algo positivo y descubrir que no siempre lo positivo es absoluto, ¿sí? Está íntimamente ligado, me parece, con esta obra que nos presenta Blas, y que por otro lado también responde a esta idea del rey David, ¿no? Porque el rey David es un individuo amado, pero por otro lado también un individuo con muchos conflictos personales, muchos conflictos internos, el tema de las mujeres, el tema de la guerra, el tema de su relación con Saúl, ¿no? Con el rey Saúl, que lo termina odiando, que lo quiere mandar a matar. Bueno, estos son, sí, es que es parte, me parece, también de un signo que tiene que ver con la identidad humana. Pero vos, ¿en qué aspecto lo elegiste para hacer estos 18 cuadros? Bueno, yo me fundamenté más, me impregné de David y me puse a trabajar. Y luego me puse a mirar cada obra y en cada obra encontré un salmo. O sea, primero fue la imagen, después fue la idea. O sea, no partí de una idea, no ilustré, sino más vale que me impregné de David. Eso sí, lo leí los salmos. Después me los olvidé, porque me puse a trabajar. Y después, allí sí, volví otra vez sobre los salmos y empecé a encontrar cada título, o hay muchos de las obras estas, simplemente es Salmo 143, qué sé yo. Es decir, vos leíste el Salmo, después en otro momento de tu vida hiciste la obra y descubriste que en esa obra estaba el Salmo. Exactamente así, uh-huh. Exactamente así. Blas, ¿y en qué estás trabajando ahora, en lo cotidiano? ¿Cosas tuyas, cosas encargadas, preparando alguna muestra? No, yo trabajo en el taller, digo que me rodeo dentro del taller, ¿no? O sea, yo me instalo en el taller está en mi casa, y estoy allí en el mundo uterino del taller, porque es un mundo nutricio, pero por otro lado insoportable. O sea, es el lugar, es mi lugar, es mi templo. Tengo un amigo que me habló de los dos templos, ¿no? Que está el templo de piedra y el templo de carne. Y era cuestión de albergar uno de esos dos templos, ¿no? uno o vivía en el templo de piedra, ¿no?, donde cumplía, como muchos buenos y devotos concurrentes a los templos van, ¿no?, y cumplen con el ritual externo. Y está el templo de carne, que es el templo del propio corazón, que es exactamente el lugar donde yo siento que se alberga lo divino, ¿no?, se alberga lo trascendente, y que a veces me cuesta trabajo entrar dentro del templo de mi propio corazón, ¿no? O sea, no es fácil entrar a ese templo del propio corazón, que para mí es el único valedero en este momento, siendo que respeto absolutamente todas las posturas, ¿no? ¿Y eso se produjo a partir de alguna obra determinada? Yo tuve, tuve una, diría, una conversión con respecto al altar. El altar... Contá un poco lo del altar, no, porque es muy importante. Monseñor Guasta me encarga para Nuestra Señora de la Merced el altar mayor. Y yo me rehúso porque siento que trabajar con desechos, un altar es quizá lo que debe ser. Yo siento que el ajuar, o sea, el cáliz y todos los elementos de la misa deberían ser materia muy dolida y muy sufrida. Pero es mi punto de vista, no es el punto de vista de todo el mundo. Y entonces me resistí durante 4 años y Monseñor tuvo la paciencia de esperarme 4 años. Y finalmente hice el altar, trabajé en el altar, no con desechos, pero tampoco con metales preciosos como hubiera sido el deseo de Monseñor. Trabajé el altar con alpaca, que la plata que no es plata, ¿no? La plata barata, digamos. Y fue una entrega profunda, fue una entrega absoluta, fue un momento de extremada espiritualidad y de absoluta conexión. Yo digo que no es, yo trabajé como una mano, pero fui la mano de Monseñor. O sea, yo no el altar está ahí, pero no es precisamente una obra que yo la sienta absolutamente mía. Así todo, después de más de un año de trabajo, de estar nada más y exclusivamente con el altar, tuve un sentimiento como el que tienen las mujeres que dan a luz y que de pronto se sienten vacías, se sienten que eso que palpitaba dentro de ellas ya no está más, fue dentro de ellas, ¿no? Y yo me sentí así, me sentí vacío, me sentí, y tuve como una especie de cuestión, digámosle, se podría encuadrar dentro de lo psicológico, y tuve un sentimiento de mucha crítica con los va y viene y con las ambigüedades que de pronto me presenta mi propia Iglesia Católica, ¿no? Y entonces, en un momento dado, tuve una imagen que fue muy dolorosa. Recordé a compañeros míos que habían sido muertos en el 45, en el bombardeo de la Plaza de Mayo. 55. El 55, perdón, el 55. Ese bombardeo donde murieron compañeros míos que iban en un trolebús, iban a la escuela de Bellas Artes, y eran bombardeados por aviones que llevaban una B y una cruz. Cristo vence. Y entonces me resultó como muy, muy contradictorio y visceralmente torturante, ¿no? ¿Cómo puede ser un mensaje tan... Jesús estaría espantado con esos aviones, con el signo de la cruz que lo representa, y ametrallando y bombardeando a la gente que estaba allí reunida en la plaza o que transitaba por allí, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, surgieron unos dibujos. me puse a dibujar y estuve dibujando ya de forma figurativa, y bueno, las pocas personas que lo vieron están realmente les resultan espantosos. O sea, es como que pude sacar afuera no solo la contradicción, sino un gran dolor, ¿no? Y fue como, digamos, un gran contraste, ¿no?, entre esa espiritualidad, esa entrega que yo tuve al hacer el altar, y luego esa contrafigura de tanto dolor, de tanta crueldad, con signos que no pertenecen a lo cruel, a lo inhumano, a lo que angustia y destruye, digamos, la belleza de la vida, ¿no? ¿Cómo es? Pasemos a algo prosaico, ¿sí? Porque tengo miedo que terminemos todos ¿cómo, acá? ¿Cómo sí. hacer para vivir con eso todos los días? Claro. ¿Cómo es tu esposa? Dina. Sí. Yo le digo, Dina te recuperará bastante cada día. Claro. Yo lo que digo. Bueno, sufre. Sufre, pero te sostiene. Sí, bueno, no hay dudas. Pero, no estaría aquí vivito y coleando si no fuera por ella. Retomemos desde un lugar absolutamente prosaico. Y lo prosaico tiene que ver con. A ver, ¿cómo es la vida cotidiana de un artista plástico? De él, por eso yo decía, ¿qué hace cuando se levanta? Y él dijo que va como al útero. A ver, dejémoslo a él. No, digamos, nosotros habitualmente nos levantamos temprano, no siempre salimos temprano de la casa, y tenemos mi única gimnasia, que es la caminata hasta el lugar donde vamos a tomar el café con leche, ¿no? Ese trayecto que hacemos juntos y charlamos con Dina, y la escucho a Dina sobre todo. Dina me cuenta de sus lecturas y bueno, es muy agradable caminar por mi barrio, en dirección al lugar donde nos encontramos con Daniel también. Bueno, y volvemos al paso, ya no recojo latas ni nada por el estilo, porque no hay muchas latas que juntar hoy día, porque todo es plástico y materia para mí deleznable, ¿no? Eso sí, compramos algún alimento y ya volvemos a casa. Y yo me meto en el taller. Y estoy en el taller todo el día. ¿Todo el día qué quiere decir? ¿De qué hora a qué hora? ¿Tenés noción de tiempo? Sí, te puedo decir que desde las 10:30, 11 de la mañana en adelante, interrumpo de pronto porque me dan dolores. Ahora últimamente me dan dolores muy fuertes en las articulaciones, entonces me tiro un poco para descansar y volver otra vez al taller. Y bueno, estoy en el taller trabajando. Ahora estoy haciendo unos grabados, estoy grabando linoleum, estoy trabajando con linoleum, ¿no? ¿Qué es linoleum? El linoleum es un material, digamos, muy tierno, es una pasta de lino sobre una arpillera, eso se usa mucho, se usaba mucho en las mesas de los bares, incluso en los pisos, y es muy fácil de trabajar con una gubia, ¿no? Con una herramienta cortante. Y bueno, y estoy haciendo grabaditos muy variados. Forma libre, espontánea, tranquila. Sí. No te sentís presionado por el trabajo. Ni... En este momento estoy en eso. Estoy absolutamente, digamos, disfrutando del trabajo en el taller, que suelen ser cosas, imágenes figurativas y bastante cómicas. No son precisamente muy dramáticas, son un poco surrealistas a veces, un poco, sí. Sí, yo entro al bar y lo encuentro siempre a Blas dibujando, ¿sí? mientras los otros están leyendo los diarios, él lee su dibujo, ¿no? Bueno. Que a mí me resulta una figura sumamente encantadora. Bueno, gracias. Blas, fue un placer tenerte en este programa, alimentarnos un poco con esta forma de arte, con este modo de denuncia que tenés, con esta contradicción que nos presentás, con esta forma de llevarnos a nosotros a una reflexión distinta, diferente, a que aquello que vemos de repente nos resulte desafiante. Y bueno, desde ese lugar yo quiero agradecerte y agradecerte por todo lo que producís, ¿sí? Domingo, vos sabés que nos están escuchando desde los Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, de Italia, de Francia, de España, de Uruguay y de Vietnam. Yo no hablo vietnamita, pero no sé vos. Tampoco, ¿sí? Pero ¿cómo te enteraste? Bueno, me entero porque Fernando, que es quien controla nuestras formas cibernéticas de comunicación con la humanidad, me trae esta información, y aquellos que quieren escuchar el programa, y este programa se va a volver a repetir, lo pueden escuchar en el horario que ustedes quieran, porque justamente la forma heterodoxa de este programa es que una vez lo podés escuchar por radio, pero nunca más lo escuchás por radio, después lo escuchás, ¿sí?, por Blogspot, que es porunamismacalle.blogspot.com, y después hay una página de Facebook, Por una misma calle AM870, todo seguido, Por una misma calle AM870. Recibimos comentarios. Recibimos comentarios únicamente buenos. Eso. Sí, únicamente buenos. Ya de pálida tenemos el diario todos los días. O a mí, director. No, no, para no, nada. Es conmovedor lo tuyo, la verdad. Bueno, muchas gracias. Bueno, y agradecerle a Matías, a Reseigor, en todo lo que tuvo que ver con la parte técnica, y a Isabel García, nuestra productora. Y nos volvemos a encontrar el próximo domingo, 8 de la mañana, por AM870. Chao. Buenos días.